cnqradio.com con notas exclusivas. Jorge, quedó como en el ojo de la tormenta, decía recién, el tema de los remiseros, luego de este hecho tan desagradable que ha ocurrido en Resistencia con el caso de Tatiana. Y quedó como en evidencia, de repente pareciera que todos los remiseros son malas personas, ¿no? Una cosa así. Es lo que pasa cada vez que hay un hecho de mucha gravedad. Lo primero que se hacen es buscar culpables en los lugares con menor capacidad de defensa, digamos. Uh-huh. Pareciera que ahora la gran culpable es la agencia de remises de Resistencia, claro, que contrató a esta persona. Pareciera que la actividad es donde se reúnen todos los delincuentes, cosas por el estilo. Claro. Y es una forma de sacarse las responsabilidades de las autoridades, que son las que normalmente fallan, o muchas veces también la legislación. Acá en Corrientes, para obtener el carnet profesional que habilita a trabajar como remisero, y aparte un carnet de transporte que también es necesario para aquel que no es dueño del auto, en ambos casos se solicita un certificado de buena conducta. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que el certificado de buena conducta no dice absolutamente nada. Hasta hace no mucho tiempo se modificó la legislación. Anteriormente, en un certificado de buena conducta decía que una persona por ahí no tenía problemas con la justicia, pero agregaban algunas siglas que daba un indicio de que esa persona había tenido alguna causa, algún proceso, uh-huh, algunas condenas o lo que fuera. Hoy, para evitar una supuesta discriminación, no pueden colocar ya esa sigla. O sea, un certificado de buena conducta de una persona que jamás cometió ni un delito y otra que tiene 5 condenas, salen de la misma forma. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.